Bueno, cuando se inició el informativo les decíamos que el titular del CODICEN, Robert Silva, anunció a través de la red social Twitter que pronto habrá concursos para acceder al derecho a la efectividad para los docentes de secundaria. Estamos en contacto telefónico con el profesor Andrés Freire, porque fue a raíz de un ida y vuelta de tweets entre el profesor Freire y el titular del CODICEN que se conoció esto a través de la red social. Andrés, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, José Luis? Sí, yo realmente a través de las redes sociales sigo la cantidad de personas, ¿verdad? Y entre ellos es como es normal que últimamente, con el estilo de gestión, los últimos años, las novedades y los anuncios se dan a conocer a través de esas vías y se contestan muchas consultas, en fin, de padres, de miembros de la comunidad educativa y todo. Bueno, nosotros seguimos esto hace tiempo al profesor Silva. Y sucedió que, bueno, él publicó una noticia con respecto a los despejes de los concursos en primaria. Tuvo concurso de maestro director, maestro subdirector, y que se iban a transmitir los despejes de los mismos. Entonces aprovechamos para reclamarle, diciendo, bueno, qué bien, pero en secundaria, hace 7 años ya que no hay concurso, ¿verdad? Porque esto es un problema que viene desde el quinquenio anterior. El último concurso para efectividad en múltiples asignaturas fue en el 2014, y después hubo un compromiso verbal, digamos así, entre el consejo anterior, el último consejo del progresismo, y FENAP, como que se iba a convocar a concurso de todas las asignaturas, cosa que no sucedió. Se llamó a alguna asignatura, y a las asignaturas llamadas deficitarias no se llamó. Eso tiene como resultado que, por ejemplo, hay asignaturas que ya no hay nadie en grado 1, ¿verdad? Hay listas enormes, interminables de interinos, y docentes grado 2. Grado 1 ya no queda ninguno, porque todos fueron pasando de grado, ¿verdad? Uh-huh. Y al no cumplirse, eso es algo que en realidad cada cierta cantidad de años tiene que haber concurso. Normalmente sería cada 2 años, y no se hizo, ¿verdad? Entonces nosotros aprovechamos la oportunidad para, digamos, decirle, bueno, pero hace 7 años que no hay concurso secundario. Y recibimos una respuesta que fue, bueno, sí, se está trabajando, va a haber concurso de efectividad y ya se está trabajando en eso. Desconocemos cuáles serán las bases, pero bueno, es un anuncio muy importante. Muy bien. ¿Podremos esperar entonces otros anuncios igual que este, así, Andrés? Ay, últimamente, los últimos años han sido así todos los anuncios, ¿verdad? Son así, nos enteramos. No sería la mejor forma, claro, pero bueno, sí. Pero es un estilo que se repite, que no es nuevo tampoco en realidad, y se repite. No. Bueno, pero lo importante es para lo que significa, ¿no?, para la carrera funcional de los trabajadores de la educación secundaria, sería algo muy importante. Después tendríamos que ver cuando se concreta, las bases de lo mismo, pero es algo muy importante. Hay miles de profesores en condiciones, y además, digamos que un poco hasta nos sorprendió esto, pero bueno, es algo positivo. Claro, claro. Después de tantos años, es una buena noticia. Andrés, y mejor que sea a través de Twitter y no en ADM también. Ah, por supuesto, sí, sí. Por supuesto. Gracias, Andrés. Además, esto también es importante porque en el sentido de que los problemas que venimos padeciendo, nosotros venimos diciendo en la enseñanza pública, no son de ahora, sino que son una continuidad, sí. descendiente de situaciones que vienen de mal en peor. Esto lo venimos señalando desde hace largo tiempo. Tú recuérdate que este año, por ejemplo, vamos a tener una rebaja salarial del 1% real. El año pasado tuvimos una rebaja salarial del 5% real. Sí. Pero pero el año anterior ya tuvimos congelación salarial. O sea que esto que fue el último año de progresismo. O sea, los problemas siempre es lo mismo cuando hablamos de los recortes horarios, los recortes de horas, ¿verdad? Esto también son cuestiones que vienen de larga data y que se van a complejizar más también, ¿no? Con lo que se espera de la reforma de la seguridad social, los trascendidos no son para nada buenos, en general para los docentes, especialmente negativos, ¿verdad? Porque no solo por la extensión de la jubilatoria, es algo que nos comprendería el general de las personas, sino porque además se ponen en cuestión las bonificaciones. La comisión, por ejemplo, de esa comisión famosa de seguridad social creada por la ley de urgente consideración, que no está en los artículos que se impugnó, lamentablemente, puso en cuestión, por ejemplo, la necesidad, según ellos, de estudiar las bonificaciones. Bueno, cuando ellos dicen necesidad de estudiar algo, obviamente es para recortarlo. En fin, no hay que esperar nada bueno por ese lado. Sí. Carne para el gancho. Exactamente. Andrés Freire, muchísimas gracias. De nada, estamos a la orden, como siempre. Hasta luego. Hasta luego. 7:22. Vamos a otra cuestión que les anunciábamos. Esto lo queremos reafirmar, lo dijo el otro día Patricia Pérez aquí, integrante de los funcionarios de Casa de Galicia, pero también integra la organización de socios de Casa de Galicia en esa doble condición que tiene Patricia. Anunció, porque salieron titulares, ustedes habrán leído titulares en los diarios, en los portales de los canales de televisión, en los titulares de las radios, de los canales de televisión y de los diarios, que se había votado una sobrecuota que le iban a cobrar a los socios de Casa de Galicia. Había 2.500 socios en la asamblea del sábado pasado. Pero había muchos más que estaban en su casa que no habían ido a la asamblea. No se votó ninguna sobrecuota, dijo Patricia Pérez. No ha sido votada ninguna sobrecuota. Y lo aclaraba de esta manera. La escuchamos.